las noches yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar. A las noches yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar. El lunes yo no trabajo porque descanso el día anterior. El martes nunca lo cuento, se rompe siempre el despertador. El miércoles como jueves, media semana perdida está. Y el viernes, fin de semana, yo me preparo para bailar. A la noche yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar. A la noche yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar. Yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar. A la noche yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar. La cosa se puso brava, pues mi morena me emplazó. Me dijo muy altanera, si no trabajas ni más amor. Daría lo que no tengo, pero a mi negra nunca jamás. Y al fin no quedó remedio, solo por ella fui a trabajar. A la noche yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar. A la noche yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar. Yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar. A la noche yo me voy a parrandear, y en el día mi negrita dice que hay que trabajar.